Todo comenzó hace 13 años, cuando yo estaba en el santuario de Atenea. ¡Oh! Odio tener que golpear a mi propio hermano, pero después de lo que acabas de decir, me has decepcionado. Cano, no puedo creer que me propongas asesinar a Atenea cuando ha vuelto con nosotros al cabo de 200 años. Vamos, deja de hacerte el virtuoso, ¿quieres? Tenemos que eliminarla. Ayoros no podrá protegerla contra los dos. Una vez muerta, solo nos quedará matar al patriarca y ocupar su lugar. Te has vuelto loco. Al contrario, he reflexionado mucho y tenemos todas las de ganar. Aquí nadie sabe que somos gemelos. No tendremos dificultad para eliminarles y finalmente podremos reinar sobre el mundo entero. ¿Qué me dices? Cállate. No quiero escuchar una palabra más. Sabía que te devoraba la ambición, pero no hasta ese punto. Nuestra misión de caballeros es proteger a Atenea contra las fuerzas del mal. ¿Cómo puedes traicionar a la que tienes el deber de servir? ¡Te has convertido en un monstruo! Me río. ¿Por qué no intentas ser honesto contigo una vez al menos? ¿Cómo? Deberías saber que tu comedia es inútil conmigo. Tienes la reputación de ser justo y bueno. Todo el mundo te admira y respeta. Mientras piensa que yo soy un egoísta que no reconoce ninguna autoridad. Para todos, somos tan diferentes como el día y la noche, el paraíso y el infierno, el bien y el mal. Pero no conseguirás engañarme. Sé que en el fondo de tu corazón duerme la misma sed de poder, que el mal te posee como a mí. No, te equivocas. No, eres un lobo disfrazado de cordero. ¡Cóllate! ¿Pero qué te ocurre? ¿La verdad es tan penosa como para mirarla de frente, hermano? ¡Tú lo has querido! ¿Ves? Te dejas llevar por la ira y el odio. Al fin has dejado ver tu verdadero rostro. Esta vez has ido demasiado lejos. No puedo permitirme dejarte en libertad un día más. Representas un peligro para el santuario e impediré que hagas daño encerrándote en el Cabo Sunio. ¡Déjame salir! ¡No puedes hacerme esto! ¡No vas a condenar a muerte a tu propio hermano! ¡Sabes que no tengo ninguna posibilidad de salir vivo de aquí! No he hecho nada. Tú eres el único culpable. No cumplo más que con mi deber de caballero de Atenea impidiéndote cometer un crimen. Quedarás aquí aprisionado hasta el final de tus días, a menos que los dioses decidan otra cosa. Si reconoces tus propios errores y abandonas definitivamente tus proyectos, quizás pueda salvarte. ¡Adiós! ¡Somos hermanos de sangre y nada podrá cambiar nuestro destino! Lo quieras o no, somos idénticos y si el mal está en mí, también está en ti. ¡Sucumbirás a las fuerzas de las tinieblas! El mundo debe ser gobernado por la fuerza. Los que la poseen están llamados a convertirse en los dueños del universo. Si los dioses me han conferido estos poderes, ¿por qué no utilizarlos? Nunca dejaré de recordarte la fascinación del mal e inocularé en ti el veneno de la ambición. ¡Calla, maldito! ¿Lo ves? El mal comienza ya a apoderarse de tu alma. No eres dueño de un destino que al final se cumplirá. Reconoce tu ambición en vez de malgastar los poderes con que te han dotado los dioses. Te ofrezco la ocasión de compartir el poder del mundo entero. ¡Aprovéchala! De lo contrario, lo haré yo solo. Entonces será tarde para cambiar de opinión. Pronto iba a descubrir el instrumento que me permitiría realizar todos mis proyectos. Un arma terrible contra la cual la mismísima Atenea nada podía hacer. El destino estaba en marcha y la suerte de todo el planeta se encontraría al fin en mis manos. El Cabo Sunion. Allí es donde se hallan los vestigios del templo de Poseidón, de cuando este aún se encontraba sobre la Tierra en los remotos tiempos de la mitología. Excavada en la roca se encuentra la prisión donde Atenea encerraba a todos los que había capturado para castigarles por desafiar su poder. Esta repugnante bruta ha visto el fin de miles de guerreros. Con la marea alta, el mar se introduce en su interior. Cualquier evasión es imposible, y cuando las fuerzas te abandonan, es inevitable ahogarse. Muchas veces estuve a punto de atravesar el umbral entre la vida y la muerte, pero en el momento en que perdía toda esperanza de salvación, sentía la presencia de una prodigiosa energía cósmica que parecía querer protegerme de las garras de la muerte. A pesar de todo, temí no poder soportar aquel suplicio por mucho tiempo y que las fuerzas me traicionarían un día u otro. Saga, juro que te haré pagar todos los sufrimientos que me has hecho padecer. Debo encontrar un medio de escapar a este infierno y matar a Atenea. No puedo morir antes de conseguirlo. ¿Eh? Me pregunto de dónde procede esa luz. Tengo que saber qué es lo que se oculta ahí detrás. Quizás sea el único medio de salir de aquí. ¡Ah! Oh, pero parece que hay una gruta al otro lado. No, no es posible. Es el tridente del emperador Poseidón. Pero no comprendo qué es lo que hace aquí. Ah, ya lo sé. Cuando Atenea se enfrentó a Poseidón, le robó su tridente y debió encerrarlo aquí por miedo a verse obligada a entablar una guerra contra el emperador de los mares. Se ha movido. No me debería costar trabajo sacarlo de la roca. El sello de Atenea ha perdido su poder. Se ha debido estropear con el tiempo. Es increíble. El mar se encuentra encima de mi cabeza como si fuera el cielo. Aparentemente no hay rastro de vida en los alrededores. Tengo la impresión de que nadie ha venido aquí desde hace miles de años. ¡Oh! ¿Qué es aquello? El santuario submarino de Poseidón. ¡Oh! No puede ser cierto. Es curioso, este ánfora lleva también el sello de Atenea. ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¿Quién ha osado sacarme de mi profundo sueño? Oh, es increíble. Es el espíritu de Poseidón, el mismo que acabo de liberar del ánfora en la que estaba encerrado. ¡Responde! ¿Por qué me has sacado de mi sueño milenario? Es porque se ha roto el sello de Atenea. ¿Y qué? ¿Qué importancia tiene? No necesito de nadie para volver a la vida. Lo haré yo mismo cuando lo considere oportuno. Perdonad, Poseidón, no deseaba interrumpir vuestro reposo. Pero creo que es bueno que sepáis que Atenea se ha reencarnado. ¡Atenea reencarnada! ¡Comprendo! ¿Ha debido presentir que no tardaría en despertarme? ¿Y ha decidido volver a la Tierra? Y prepararse para el enfrentamiento. En efecto, y se dispone a declararos la guerra. No me sorprende en absoluto. Desde la noche de los tiempos nos hemos visto empujados al combate para definir los límites de nuestros respectivos imperios. Hemos librado numerosas batallas, pero eso fue hace ya mucho. Hace siglos que no nos enfrentamos. Me pregunto por qué se siente de nuevo amenazada. No he cometido ninguna acción que ponga en peligro sus dominios. Todo esto es muy extraño. Pero aún no habías dicho cómo te llamas. ¿Cómo me llamo? Me llamo Dragón de los Mares, venerable emperador. ¡Escúchame, Dragón de los Mares! ¿Sí? Cada vez que he sido llamado a reencarnarme, lo he hecho por medio de uno de los miembros de la familia Solo. Sé que el último se llama Julián y que acaba de cumplir 3 años. Este niño heredará el imperio comercial de la familia. Desde hoy me reencarnaré en él y continuaré mi reposo hasta que llegue la hora de despertarme. ¡No deberá sacarme de mi sueño antes de que cumpla 16 años! Pero no comprendo. ¿Y Atenea? Has dicho que acaba de reencarnarse, así que no es más que un bebé. No podrá hacer nada antes de 10 o 15 años. De todas maneras, ahora que mi espíritu está libre del ánfora en que me había encerrado, mi energía cósmica se extenderá por mi templo y dominará los océanos, aunque mi alma permanezca dormida en el cuerpo de Julián Solo. Pronto los guerreros de Poseidón volverán a unirse alrededor de mi armadura y mis generales ocuparán el lugar que le corresponde. Entonces combatiremos a Atenea, pero recuerda, no me despiertes antes de que haya llegado la hora. Sí, podéis contar conmigo. ¡Ah! Poseidón, pero, ¿dónde estáis? Se ha ido, y su energía cósmica también ha abandonado la armadura. Solo hay un lugar donde haya podido refugiarse, en el cuerpo de Julián Solo. Los dioses acaban de darme una oportunidad. Poseidón, respetaré tu voluntad, no te despertaré nunca. Por el contrario, utilizaré tus poderes para llevar a cabo mi ambición. Puedes dormir tranquilo todo el tiempo que quieras. El cuerpo de Julián Solo será tu nueva prisión. Me serviré de ese monigote, le manipularé para conseguir mis fines. Y será en nombre de Poseidón como me apoderaré de todo el planeta. No tendré ninguna dificultad en dirigir a los 7 generales de los mares. Gracias a su estupidez, acatarán mis órdenes. Me desharé de Atenea y el Patriarca. Nada me detendrá ya. Voy a cumplir mis sueños. Reinaré sobre la Tierra y sobre los océanos. Seré igual que los dioses, Saga. Lamentarás no haber querido ayudarme a conquistar el mundo y pagarás por haberte cruzado en mi camino. No te permitiré que lo hagas. ¿Cómo? ¿Quién ha hablado? Saga. Te equivocas, la locura te ciega. ¿De verdad crees poder engañar al gran Poseidón? Los dioses jamás te perdonarán esa ofensa y te castigarán como mereces. ¡No! ¡Es falso! ¡Ah! ¡Ah! Mira, tu castigo acaba de comenzar. Ahora es demasiado tarde para implorar su perdón. ¡No es posible! ¡No! ¡Ah!